Movimiento Evita y también referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que ayer justamente se reunió con la CGT y a propósito del asunto nos estamos comunicando con él. ¿Qué tal? Buen día, Gildo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto. Bien, el gusto es nuestro, muchas gracias por atendernos. Gildo, te llamamos por lo siguiente, sabrá que nos interesa sobremanera el balance que se pudo hacer de ayer la reunión de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular con la cúpula de la CGT, esta nueva CGT, ¿no? Bueno, el balance es un balance claramente como se ha manifestado, importante, histórico, ya que la CGT recibió institucionalmente con sus tres secretarios generales y gran parte del Consejo Directivo a los representantes de los trabajadores que han quedado afuera del proceso laboral, muchos informales y trabajadores de la economía popular. Y nos parece que manifestaron la preocupación sobre el conjunto de los problemas que tienen los laburantes y en particular reconociendo que los que primero sufren las consecuencias de estas políticas económicas son los compañeros que están en la situación de precarización, en la situación de informalidad, y eso nos dio un aliciente a nosotros para poder plantear lo que venimos haciendo hace unos meses, que es el tema de la emergencia, la necesidad de construir un registro de los trabajadores, un comité de crisis y de esa forma ir encontrando los mecanismos para que los compañeros empiecen a tener un ingreso, un salario social complementario, lo llamamos nosotros, con paritarias, con posibilidades de tener servicios de salud a partir de una obra social y de esa manera ir acercándonos al salario mínimo vital y móvil. Ellos escucharon nuestros planteos, los compartieron y bueno, y ha quedado un camino para ir construyendo una agenda en común, unidad de la acción. Y por sobre todas las cosas, con todas las expectativas también en que el 23 de septiembre empecemos a trazar el plan de pelea. Bien, Gildo, hablabas del salario social, ¿no? Complementario, de la emergencia, de un registro. ¿Qué tan lejos se está de eso, no? Porque si bien hay unidad dentro del campo popular, bien sabemos que el gobierno de turno no está muy, muy avispado de esto, ¿no? No está muy de acuerdo con estas iniciativas. Bueno, nosotros hemos tenido una serie de rondas con los bloques de senadores, donde el bloque mayoritario está elaborando la propuesta de ley. La próxima semana tenemos reunión con el bloque Frente para la Victoria el lunes, con el Frente Renovador el martes. También se está confirmando reuniones con otros bloques opositores. Además del apoyo de la CGT y de los gremios de la CGT, mañana nos vamos a reunir con las dos CTA, con la CTA de Yasky, con la de Micheli juntos, que fueron los organizadores de la marcha federal, y esto nos da, me parece, un marco de legitimidad para que este proyecto de ley avance. Después será decisión del gobierno si lo veta o no lo veta, y ahí entraremos en otra discusión donde quedará nuevamente expuesto, si esto es así, que el gobierno tiene una facilidad para otorgarle beneficios a los poderosos y una política económica que destruye los derechos de los trabajadores. Entendemos que es posible y vamos a hacer el esfuerzo, y siempre está la movilización popular para hacerle recordar que los derechos también se ganan en la calle. Bien, a propósito de esto, Gildo, ¿no? Y teniendo en cuenta que quizás el mayor capital de la CETEP justamente es la capacidad de movilización, ¿no? Y esta idea de todo el tiempo poner el cuerpo en la calle para defender derechos y conquistas, ¿no? Y no poder retroceder. Ahora bien, en este escenario donde la CGT recibe, ¿no? Y pareciera que en principio es como una especie de recibimiento formal. ¿Qué posibilidades hay de que este vínculo se siga aceitando y que definitivamente la CETEP pase a ser un engranaje dentro de todo este armado, de este sistema que es la CGT, ¿no? Bueno, existen muchas posibilidades porque hay un reconocimiento por la nueva conducción de la CGT de este sector como trabajadores. Es decir, durante muchos años tuvimos que pelear y lidiar con que éramos piqueteros, con que éramos planeros, con que éramos subsidiados, y nunca aparecía en el reconocimiento del Estado ni en el reconocimiento de algunas centrales el derecho a sentirnos trabajadores y pelear por los derechos que nos corresponden. Y en ese sentido, este reconocimiento nos permite a nosotros pensar que, además de los recibimientos formales, como vos decías, podamos encontrar un cauce orgánico en los ámbitos formales de representación de los trabajadores para de esa manera tener más fortaleza, avanzar en unidad y conquistar los derechos a partir de, de la pelea y del diálogo, porque nosotros nos planteamos con un gobierno que, independientemente de sus medidas económicas, ha sido elegido por el voto popular, y eso a nosotros nos permite buscar los canales institucionales, sabiendo que ha tenido un sesgo elitista y excluyente en sus medidas, pero que no dejamos de reconocer la institucionalidad, y en eso vamos a dar la pelea. Bien, de cara a lo que se está avizorando, ¿no? En este devenir político, donde justamente los trabajadores de la economía popular están cada vez más marginados, y quizás el acceso a ciertos planes cooperativos o a ciertos impulsos de primer empleo quedan un poco retrasados. ¿Cómo es la pelea, no? Si bien explicabas que hay un marco de negociación tanto en el poder legislativo como con organizaciones sindicales, ¿cuál es la pelea más urgente que tiene que dar la CETEP ahora para que se haga efectivo el pago, ¿no?, de los planes cooperativos y también de todos aquellos subsidios que reciben los trabajadores informales y que están llegando a cuentagotas o en algunos casos casi ni llega? Bueno, los pasos a seguir, por un lado es lo que venimos haciendo, manteniendo el diálogo por un lado, y por otro lado expresando en la pelea y en la unidad los reclamos del sector. Nosotros hemos presentado que son 5 puntos los planteos, como te decía anteriormente: la declaración de la emergencia por los 3 poderes del Estado, la creación de un comité de crisis con el área de trabajo, desarrollo social, salud y el área de industria y producción para abordar los problemas concretos y tomar una salida. Exigimos últimamente la creación de un registro que tome conocimiento de la realidad y la cantidad de los compañeros que están en situación de autoinvención del trabajo, que nosotros le decimos economía popular. Creemos urgente que se tiene que nacionalizar y primero unificar las políticas sociales y después nacionalizar en un programa de empleo con prestación efectiva, real, con control mutuo de la organización y del Estado, del programa Argentina Trabaja, ampliando el cupo a 2,5 millones de trabajo para abordar la crisis. Y después la legalización de la obra social, en la cual tenemos permanentes contactos con la Superintendencia de Salud, porque estamos a un paso de que los monotributistas puedan ver legalizada su herramienta para acceder a un servicio de salud digno. Es decir, los avances se vienen dando, hay un reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo como una organización sindical, por lo tanto eso allana el camino a encontrar las respuestas, y después está claro, todo esto se ha conseguido con mucha pelea, con cortes, con toma de espacios públicos, con toma de ministerios, con participación en las movilizaciones populares, y después con la sagacidad institucional que van teniendo nuestros representantes para ir encontrándole el hueco a estos vacíos legales que tiene el Estado para con nuestros compañeros. Un ejemplo concreto es el marco de los problemas cuando se judicializan los conflictos laborales, principalmente lo que podemos denominar cuando hay conflicto con las fábricas recuperadas, con los vendedores ambulantes, que su vínculo cuando se judicializan sus problemas cae en el foro penal como si fuesen delincuentes. Y estamos trabajando con la Procuraduría General de la Nación, con Gil Jarbó, para que esto se pueda desarrollar en el marco de un fuero laboral, porque si no, los compañeros que buscan llevar el pan a su casa son tratados como delincuentes y no como trabajadores que están buscando la manera de sumar un mango para sus ya precarias cuentas familiares. Entonces, digo, hay todo un entramado. Pero nosotros tenemos claro que sin pelear, sin movilizarnos, sin la gran marcha de San Cayetano, sin la unidad de los trabajadores, va a ser muy difícil modificar el rumbo del gobierno. Sí, 2 cosas últimas, Sildo. Primero, ¿vos imaginabas, en el peor de los escenarios, imaginabas que esta unidad de los trabajadores se podía dar de manera tan rápida, tan vertiginosa, o pensabas que era casi inconquistable esta unidad? Yo tenía muchas expectativas porque también lo ha ido marcando la realidad. Las movilizaciones más importantes en contra del gobierno fueron aquellas que tuvieron como eje los problemas concretos. Te puedo hablar del 29 de abril, Te puedo hablar de San Cayetano, te puedo hablar de la Marcha Federal. Son movilizaciones de distintos sectores de la clase trabajadora en cuanto a su vínculo con el laburo, pero que tienen un denominador común, los problemas concretos, dejando de lado los planteos políticos o la política electoral, que es la que siempre divide al movimiento popular en esta democracia. Y eso ha sido tomado con mucha responsabilidad por los movimientos populares, por las centrales sindicales, y ha dado cuenta de que toda la histeria de la política por buscar quién es el mejor candidato quedan demoradas cuando son los trabajadores los que ponen la agenda y los derechos concretos de los trabajadores en la pelea, lo que va ordenando la posibilidad de ser masivo, de tener legitimidad, de buscar unidad, priorizando los problemas concretos. Entonces, eso se fue dando y nosotros teníamos mucha expectativa porque apostamos desde el primer momento a esa situación cuando nos acercamos con un movimiento EDITA, con las distintas organizaciones de la CETEP, a organizaciones que no tenían nada que ver con la experiencia política anterior, porque está claro que el movimiento popular es muy amplio, muy heterogéneo, y que la política electoral o la política liberal, como la decimos nosotros, tiende a dividir porque pone la cara y pone el nombre y apellido delante de los problemas reales. Y me parece que ha madurado de tal forma el movimiento popular que rápidamente, ante las políticas claramente antipopulares del gobierno de Macri, fue encontrando los puntos de unión que nunca deberían haberse roto. Pero bueno, la política tiene esas cosas y por suerte rápidamente hemos encontrado un camino para darle pelea a los problemas concretos. Bien, Gildo, ¿no querés recordar lo que va a suceder el 23 de septiembre? El 23 de septiembre se va a reunir el Consejo Directivo de la CGT con los 164 secretarios generales. Ahí se va a tomar la medida del plan de acción que va a proponer la CGT al conjunto de los trabajadores. Y el 24, te quería mencionar una de las cosas que sucedió ayer, el 24 de septiembre, el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que lo oficia el Papa Francisco, va a desarrollarse en el Salón Felipe Vallese de la CGT como parte del capítulo argentino de esta iniciativa del Vaticano y de Francisco particularmente, para ir encontrando puntos de unión en los distintos países y de esta forma encarar con la CGT parte de esa dinámica, para la cual nosotros significa una enorme alegría, un gran desafío y, por sobre todas las cosas, un gran avance en el reconocimiento, porque nos reconocieron como pares, como trabajadores, y eso no deja de ser un punto de inicio muy auspicioso para esta nueva etapa. Bueno, Gildo, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, trataremos de estar cerca del 2024 en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares ahí en la sede de la CGT, cubriéndolo y bancando, como siempre, no solo a los trabajadores, sino también y por sobre todo a los compañeros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, a quienes debemos mucho de lo que somos también, ¿no? Te agradezco infinitamente esta oportunidad, siempre a disposición cuando ustedes lo requieran, y un saludo para la audiencia y para ustedes. Bueno, gracias, Gildo, un abrazo grande. Pasaba Gildo Honorato, ¿no? Con secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita.